Yo creo que la lucha libre es un referente de la cultura popular. Yo de niño veía yo las luchas, después mucho tiempo dejé de verlas, pero de niño me gustaba ver las luchas, era uno de los modos de entretenimiento. Y pues desde ahí me quedó el gusto. Tampoco soy un fanático de las luchas libres, he de decirlo, ¿sí? El hecho de que haya escrito un libro con todos los cuentos están relacionados con la lucha libre, vaya. Pero no soy un fanático, las veo realmente poco y ahora que no tengo televisión, pues menos. Pero pues yo creo que es un referente de la cultura popular, ¿no? Entonces, personajes como el Santo, el Ludemon, el Tinieblas, el Octagón y todos estos luchadores que se han vuelto icónicos de la lucha libre y también de la cultura popular. Incluso hay cine, debes de saber, sí, que hay cine. A mí me causa ahorita algo de impresión de que me dices que no eres tan fan de la lucha libre y sin embargo los personajes que están acá, sí, ellos sí son bien fans de, claro, de la lucha libre. Okay. El chamaco que ahorra sus domingos para comprarse la máscara del Santo, claro, el otro que deja su empleo, lo corre, ¿no? Su empleo de policía y se convierte en luchador. Claro. Todos esos personajes sí aman la lucha libre. Claro, claro, claro. Y ahí hay un poco de autobiografía porque el chamaco que ahorra el peso a la semana fui yo, ¿no? Entonces ahí yo viví, sí, una anécdota de ese tipo. Entonces, bueno, siempre hay algo de anécdota personal dentro de los relatos, ¿no? Que uno escribe. Es decir, nunca es tan de gratis, vaya, lo que está escrito ahí, siempre hay algo de uno ahí metido. Entonces, sí, de hecho, esto tiene que ver más bien con una anécdota. Yo escribí hace muchísimos años un cuento sobre lucha libre, y un escritor, Eduardo Osorio, de Toluca, un escritor importante del Estado de México, narrador y también poeta, le gustó mucho. Me acuerdo que el día que lo leía allá por Toluca estaba botadísimo de la risa porque el cuento pues, es gracioso. Y me dio la idea, dice, oye maestro, ¿por qué no te revientas un librito de cuentos con el tema de la lucha libre? Se te da muy bien. Y empecé a hacerlo, pero pues de a poco, ¿no? De hecho tenía yo muchos textos manuscritos, eliminé varios. Y ya fui transcribiendo los que más o menos me convencieron. Y justamente durante la pandemia, el terrible año de la pandemia, el 2020, cuando se inició, ahí pulí todo ese material y se hizo toda la edición durante ese periodo. Todo se hizo por internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, y salió justamente el año pasado, por febrero, salió el libro, la edición. Entonces, bueno, esta es la historia más o menos general de este libro. Uh-huh. Y ya que tomamos esa inspiración de la lucha libre, ¿crees que haya alguna comparación entre, una relación entre la escritura y la lucha libre? Desde luego, como lo decía Cortázar, ¿no? La vida y la escritura se vuelven una sola, pero en este caso, la lucha libre, ¿en qué puede parecerse a la escritura? Bueno, yo creo que es un tema importante, digamos, como el fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo, Eduardo Galeano ha escrito sobre fútbol, tiene libro publicado sobre fútbol. Parece que Juan Villoro también, no recuerdo bien, no quiero mentir. Pero, es decir, es un tema más, y es que la lucha como el fútbol son una manifestación épica de la vida, si te das cuenta, ¿no? Siempre hay buenos y hay malos, ¿no? Como hay en la vida también. Entonces, la lucha es así, es decir, hay unos buenos que son los técnicos y hay unos rudos que son los malos y entonces se vuelve una alegoría, ¿no? De una metáfora de la vida, ¿no? Este constante luchar por la vida, precisamente. Incluso hay expresiones como, pues vamos a hacerle la lucha, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien no puede hacer algo, pero dice, pues lo voy a intentar, vamos a hacerle la lucha, ¿no? Entonces, o se dice, lucha por el pan de cada día, ¿no? Entonces, la expresión misma en sí encierra una semántica muy interesante, ¿no? Y además la lucha con el lenguaje, ¿no? Que también es importante en el en la escritura. El autor es el que está luchando cada día contra el lenguaje. Utiliza el lenguaje, pero también lucha contra él, ¿no te parece? Sí, claro, porque uno, desde que empieza a escribir el borrador, ya sea a mano, yo tenía, luego las tiré las hojitas sueltas, y sí, claro, empiezas a hacerlo a mano, y después lo vas transcribiendo. Sí, es una lucha con el lenguaje, desde luego. El lenguaje es tu herramienta, pero también es una lucha porque pues, hay que estar puliendo el texto. Estamos platicando con el escritor Edmundo Martínez García y vamos a un corte, no sin antes decirles que Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, ozonoterapia y fisioterapia, tratamiento médico integral y personalizado en la atención de artritis, osteoporosis, reumatismo, dolor de huesos y articulaciones, gota y diabetes. Están en la avenida Cuauhtémoc, número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, frente a la nueva Bodega Aurrera, en Chalco, Estado de México. Teléfonos 1734-0535 y 1734-3813. WhatsApp al 5519-260300. Vamos a un corte, en un momento regresamos a la LED. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LED. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:16. En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año. Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos. Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos platicando con el escritor Edmundo Martínez García. Y ahorita en el corte comercial estamos platicando acerca de la lucha libre como parte de la mexicanidad, ¿no? Claro. Yo le comentaba al maestro que creo que primero está el mariachi y el tequila y el mezcal y luego el Día de Muertos, pero también la lucha mexicana, el pancracio. De hecho, hasta hay una palabra especial, ¿no? No sé quién le haya puesto pancracio, pero yo me imagino que es una palabra muy mexicana precisamente porque la lucha libre integra esa parte, una parte de la mexicanidad. ¿Lo crees tú así? Sí, yo creo que es parte de bueno, hay lucha libre en otros países, desde luego, pero la lucha libre mexicana comparada con otros países tiene algo muy, muy peculiar, ¿no? Tiene mucho de performance, mucho de teatro, ¿no? Entonces, todo ese… Yo, bueno, cuando escribí el libro, estuve viendo… Bueno, escribí varios de los cuentos, me tuve que sentar a ver las luchas, ¿no? Por internet. Entonces, ahí uno se percata que no solamente es lo que ocurre arriba del cuadrilátero, sino todo lo que hay atrás, ¿no? Los retos cuando un luchador reta a otro y lo amenaza, ¿no? Con el micrófono ahí delante del público, ¿no? Y el público le aplaude, o cuando entran acompañados de unas edecanes muy guapas ahí, ¿no? Entonces, todo ese espectáculo es lo que yo creo que le pone un sabor muy especial a la lucha, y además esos duelos que ya se hacen luego bastante simbólicos también, ¿no? Dentro de los mismos grupos, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene un rasgo muy particular, las máscaras, ¿no? Las máscaras son muy llamativas, ¿no? Entonces eso lo hace muy atractivo, ¿no? Algo que noté también en esos cuentos es que muchos de los personajes que no son luchadores en los cuentos están en búsqueda de ese héroe, en búsqueda de esa figura que lo vaya a salvar. El caso de Thunder el Bueno, ¿no? Que los campesinos van en búsqueda de Thunder el Bueno para que les ayude. O bien de los niños esos que se fascinan por su héroe, ¿no? En este caso, La Venganza del Relámpago Azul creo que es uno de los mejores del libro, porque precisamente ese personaje está en búsqueda de eso, de ese héroe. Y bueno, por ejemplo, los luchadores mexicanos, el Santo o el Blue Demon, son lo más parecido que hemos tenido a un héroe aquí en México. Claro. En Estados Unidos pues, está Superman, Batman, quien tú quieras. Pero los nuestros creo que son más humanos, se sienten más de carne y hueso. Es que son de carne y hueso, realmente. Alguna vez leí por ahí que, no sé si la televisión francesa o de otro país venían a hacer un documental sobre el Santo, pero pensaban que el Santo era un personaje como Superman, es decir, nada más en la imaginación. Se sorprendieron cuando descubrieron que el Santo era real, era una persona de carne y hueso y que vivía. Entonces, yo creo que la búsqueda del héroe siempre ha estado latente, vaya. Por ejemplo, cuando uno lee la mitología, bueno, los poemas épicos, ¿no? La mitología griega, pues siempre hay héroes ahí, ¿no? Está Aquiles, está Hércules, está Patroclo, está Diomedes, ¿verdad? Cuando uno lee los poemas homéricos, ¿no? Odiseo, Ulises, vaya. Entonces, yo creo que siempre ha habido esa búsqueda de los héroes ante los problemas que la realidad le presentan al ser humano como criatura viva en el universo. Entonces, siempre hay ese anhelo, ¿no? De que haya alguien que venga a salvarnos de situaciones que muchas veces nosotros no podemos resolver, ¿no? A lo mejor luego aparece en algún cómic un héroe que venga a salvarnos de la pandemia, ¿no? Quizá, posiblemente, ¿no? Eso no se puede saber. Algún escritor se le puede ocurrir por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que existe ese anhelo siempre, ¿no? Cuando se es niño es más todavía, porque ya cuando uno va creciendo, pues ya se hace más realista el asunto, ¿no? Entonces ya uno se da cuenta que quien quiere resolver los problemas, o quien debe resolver los problemas, es uno solo, ¿no? Ante lo que se nos va presentando en la vida. Pero cuando se es niño se sueña mucho con eso, ¿no? Y más si lo ves en la televisión, ¿no? Ves que el Santo pelea ahí contra las momias de Guanajuato, contra los extraterrestres o… En fin, entonces, cuando se es niño, eso permea mucho en la mente de uno, ¿no? Yo sí veía ahí, pues sí, dice yo, ah, qué padre, ¿no? Entonces yo aparezco ahí como parte de un personaje, ¿no? Que ahorraba su peso cada 8 días para comprarse una máscara del Santo, precisamente era la máscara del Santo, que valía, en aquella época creo que valía 12 pesos, no era la más cara porque era la más cotizada, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, claro, la búsqueda de los héroes siempre, y sobre todo cuando se es niño. Ahora, de los cuentos ahí, bueno, está el el castigo del relámpago azul, precisamente que es un niño que sufre bullying, por un gandalla maltratador ahí, o un niño que es malo, vaya, y lo agarra de encargo, y entonces pues él se compenetra mucho en esta idea de su héroe luchador, ¿no? Y pues se hace realidad, ¿no? Porque el otro toma venganza, el luchador, vaya. Entonces, así. Y están otros, ¿no? Hay otros ejemplos ahí, ¿no? Algo también, ahorita que dices esto de que los niños, bueno, cuando somos niños siempre estamos en la búsqueda de ese héroe, pero algo que también noté en el libro es que muchas veces uno mismo es el héroe. Por ejemplo, en el primer cuento, que creo que está muy bien ubicado ahí porque es el que abre, aparte de que abre todo el libro, lo abre tanto, obviamente, por cronología, pero también lo abre de una manera, yo pienso, hasta semántica, ¿no? Porque da pie a todas las historias que van a venir después, que es la venganza del cuervo espín. Cuando este personaje, que le decían el puerco espín, de hecho, él mismo es el que se vuelve héroe. O sea, sí está en la búsqueda de un héroe, pero él mismo se convierte en ese héroe que él mismo está buscando. Eso se me hace pues, bastante interesante. Y además en los demás cuentos, también por ahí hay guiños de lo mismo. Las personas que están en búsqueda de algo, pero se dan cuenta de que eso que están buscando es uno mismo. Claro, yo creo que el primer cuento que tú mencionas precisamente plantea la idea de que muchas veces tú tienes que resolver tus propios problemas, ¿no? Es decir, no puedes estar esperando el personaje de ese cuento, el niño este al que le hacen bullying desde el maestro, que él es el que le pone el apodo, y el grandulón este que le pega, el novio de la muchachita de la cual estaba enamorado él, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces él conforme va creciendo, pues obviamente va perdiendo esa ilusión en que venga alguien a salvarlo, ¿no? Entonces, sabe que él, porque a él le gustan las luchas desde niño, entonces él empieza, conforme va creciendo, empieza a practicarlas, ¿no? Y le salen muy bien las patadas voladoras, por eso 10 años después se desquita del grandulón ese que lo había maltratado y le mete una buena patada voladora, ¿no? Porque era su especialidad. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que aquí está muy bien leído, está muy bien leído porque precisamente es eso, ¿no? Plantea la posibilidad de que muchas veces uno tiene que volverse héroe, o sea, para solventar cualquier situación que se te presenta en la vida, ¿no? Sí, alguna cosa que nos, algún cuento que nos quieras leer ahorita, que nos quieras compartir, de los que están ahí en Antropomorfo, o bien de otros libros que aquí traes para compartir con nosotros. Bueno, yo tengo 4 libros publicados, les puedo hablar en términos generales, y ahorita puedo hacer una descripción muy general de cada uno de los cuentos de este último libro. Bueno, yo publiqué un libro allá en el año 98, a finales del siglo pasado, que se llama Mano de Gato, que son historias de la tradición oral. Son cuentos que pues, nos hacía mi mamá y mi abuela materna, mi abuela Catalina. En aquella época no teníamos televisor, no existía como ahora todos estos avances tecnológicos, y en aquella época lo más que había en las casas ricas eran los televisores, o un televisor. Y nosotros no teníamos, se usaba un radio de pilas, recuerdo, para escuchar radionovelas. Por cierto, escuchábamos ahí la de otro héroe que era el Calimán. Sí, había una radionovela, el Calimán, en la RCN, me acuerdo muy bien. Y era muy bien, me acuerdo muy bien que era las 7:30, de 7:30 a 8 de la noche, media hora, un capítulo diario. Y estábamos pendientes ahí escuchando a ver qué sucedía, el Calimán. Entonces, pero a veces después de, o durante la cena, nos tomábamos el cafecito de olla y el pancito en la noche, pues empezaban las pláticas, entonces pues platicaban cosas que ellos creían o que habían vivido o que les habían platicado, y a mí me quedaron muy grabadas, y yo ya estando aquí en Amecameca, tuve la idea de escribirlas porque dije, bueno, pues esto se va a perder, es tradición oral, pues a mis hijos yo creo que eso ya no les interesa. Entonces me di a la tarea de escribirlos y salieron todos esos relatos de espantos, brujas, aparecidos, endemoniados y demás. Y se publicaron con el apoyo de la beca del PACMIC, un apoyo oficial del Estado. Entonces, con eso se publicó ese libro y otros 4 títulos más de compañeros escritores también de aquí. Teníamos un grupo que se llamaba Los Ocios. Entonces, se publicaron 5 libros y el mío fue el primero. Después se publicó este, que tiene un título bastante desatinado, desbordado, que es Si lo ves, dile al general Vicente Guerrero que los nazis ya están aquí. Que el título es el nombre de uno de los cuentos que están aquí, de una historia que me platicó la profesora Zora Rusova. Ella me platicó ese relato. Bueno, no me lo platicó así, yo inventé cosas, desde luego. Es decir, ella me platicó en términos generales la anécdota y yo la hice material ficción, vaya, ficción literaria. Bueno, esos cuentos ya fueron, ahora sí que pura invención, pues claro, a partir de referentes como este que le estoy platicando, ¿no? Pero es variadito. Nada más que la edición salió mal, no me gustó para nada la edición. Los dibujos son del pintor Oscar Galván, de aquí de Amecameca. Él generosamente nos apoyó con las viñetas, ¿verdad? Pero la edición sí salió un poco mal, es decir, no quedé muy conforme. Bueno, pero ya está ahí. Después salió un librito de una edición de prueba de La Palabra Escrita, que es la misma editorial que me publicó Antropomorfo, que es El Bigote de Chaplin. Solamente son 5 cuentos y salieron solamente, creo que 25 o 30 ejemplares. A mí me dieron 10 que repartí entre mis amigos. Y estaba yo en el taller de Armando Vega Gil, a ellos les llevé un librito a cada uno, pero es una edición de prueba, con la idea de que posteriormente se tendrían que ampliar el número de cuentos para ya sacar una edición en forma. Y este último, que tiene un tiraje de 1000 ejemplares, y pues es el libro que hoy nos ha llevado a esta plática, ¿no? Entonces, me gustaría, digamos, hacer una reseña muy general de lo que contiene este libro. Bueno, este libro tiene varios cuentos. En total son 9 cuentos, 9 relatos. Y comienza con la historia de La Venganza de Puerco Espín, que es la historia de un niño que, porque tiene el pelo bastante rebelde, ¿verdad? Entonces, le pone el maestro, es el que le pone Puerco Espín. Estamos hablando de los años 60, 70, donde los maestros también hacían bullying, ¿verdad? Ahora eso ya no se permite, desde luego, y está bien. Entonces, ahí se narra esta historia de este niño que se enamora de una compañerita, pero es una compañerita que ya tiene más años, ya anda entre los 14 y 15 años, aunque va en la primaria, en aquella época pasaba eso, y entonces, pero ella ya tenía novio, y entonces un día el novio le da una zarandeada al pobre muchachito este que iba en sexto grado, y lo maltrata, vaya, no le pega, pero sí le da una sacudida y le da un aventón, y él crece con ese resentimiento, y empieza a practicar las luchas con un vecino, y le enseña muy bien, y él es especialista en patadas voladoras. Después de varios años, bueno, no varios años, 8 o 10 años, cuando lo vuelve a encontrar y se acuerda, entonces cobra venganza, ¿verdad? Y le mete una patada voladora al hombre aquel, ¿verdad? Después viene un cuento que se llama Transmutación, que es la historia de un mazagua, ¿verdad?, que está en la policía federal, vaya, y el mazagua pero él viene de una familia de nahuales, y él puede convencer. Él había practicado el nahualismo, pero no le salía, siempre le salían mal las transformaciones. Entonces, pero un día logra convertirse en ajolote porque admiraba mucho a los ajolotes. Y además era su apodo, ¿no? Así le decían, ajolote. Sí. Por feo. Sí, sí, sí, claro, le llamaban así el jefe policíaco, que era manchado con él, ¿no? Pero pues él después cobra venganza, ¿no? Porque uh-huh. mata al hombre que andaba, por cierto, en un grupo delincuencial, ¿no? Después viene el de Thunderman, el bueno, ¿no? Que es el que comentabas hace rato, que es la historia de los indios que bajan de la sierra porque están siendo acosados por un grupo delincuencial y le van a pedir ayuda a Thunderman, el bueno, por eso se llama así. Pero pues él no se siente un héroe, vaya, realmente pues él es un luchador profesional, no se siente un héroe, pero él va, al final se conmueve de ellos y sí, les va a ir a ayudar. Ya no, bueno, eso ya no se describe aquí, pero queda en que sí los va a ir a ayudar, ¿no? Después viene el cuento que le da el título al libro. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Está bien, sí. Este, Antropomorfo. Y bueno, este me gustó mucho, creo que es de los más logrados, vaya. Siempre uno tiene uno sus preferidos dentro de una gama ahí de relatos, siempre hay unos que son los preferidos, los que le gustan a uno. Es uno de los que siento que se logró mejor, además es más amplio, porque ahí crucé dos historias, que es la historia de Antropomorfo, que vive con su, bueno, es un luchador, que debuta como un profesional, pero a él le dicen el gato negro, a él no le gusta precisamente el nombre, porque dice que tiene nombre de burdel, ¿no? Y que los gatos negros son además de mala suerte y cosas así, pero en realidad no, el gato negro, porque él recoge un gato negro en la calle, se lo lleva a su casa, y el gato, el espíritu del gato se le mete a él cuando él va a luchar. Otro nahualismo. Claro, ¿no? Sí, claro, hay ahí cierto nahualismo. Y bueno, precisamente por eso se llama antropomorfo, ¿no? Claro, sí, porque es antropos es hombre y morfo es forma de hombre, vaya. Uh-huh. Pero también hay un mutante ahí que vive en las alcantarillas de la ciudad, que anda matando gente. Que a mí me da la sospecha que es el ajolote. No, bueno, es que no podría ser el ajolote porque el ajolote es héroe, es heroico. Sí, sí, sí. Y aquí es un mutante que no se explica, bueno, en el cuento no se explica, pero anda matando chicas ahí en las calles de la ciudad. Y entonces él sale y entonces se cruzan las dos historias porque hay un agente, un judicial, un héroe, vaya, que además yo lo he usado en otros relatos. Es Gardel. Uh-huh. Entonces, Gardel anda en busca del asesino y se cruzan las dos historias. Y al final el héroe pues, es el gato negro, vaya. Ajá. Sí, y Gardel también va a aparecer después en otro cuento, ¿no? Sí, en el último. Uh-huh. Sí, sí, claro. Y lo he utilizado en otros, porque yo creo, yo cuando estaba en el taller de Armando Vega Gil, estaba yo creando una novela policíaca, e inventé un detective, Gardel, de nombre Gardel, precisamente. Entonces, aquí también aparece en dos cuentos, ¿no? Y lo he puesto en otros cuentos también. Ajá. Y después de este relato, que es el del antropomorfo, viene La fuerza está en la máscara, que es un cuento que ya se publicó anteriormente, que es la historia de un luchador que sufre de disfunción, ¿no? De impotencia sexual, ¿verdad? Entonces la solución que le dan es no quitarse la máscara, ¿no? Entonces soluciona muy bien el problema, pero pues después ya no vuelve a ganar luchas, ¿no? Luchas profesionales como ganaba anteriormente. Después viene el de La leyenda enmascarada, que es una metadiégesis, es decir, es una historia dentro de otra historia, ¿no? Es un ejercicio que a varios les gustó, es uno de los cuentos que a mí menos me gustan, ¿crees? Quizás es el que menos me gusta de aquí, pero bueno, se resolvió bien, ¿no? Que la historia de un muchacho que está enamorado de una joven, pero este muchacho tiene poderes, entonces él puede hacer con su mente que las cosas se logren, pero no puede hacer que la chica le haga caso, más bien él no quiere que sea natural el romance, vaya, no quiere obligarla, puede hacerlo. Y entonces él va inventando una historia que va apareciendo aquí y con esa gana un concurso con la idea de apantallar a la muchacha y a ver si ella le hace caso, pero de todos modos no le hace caso. Sí. Entonces al final pues toma venganza, ¿no? Le dice, ni aunque este cuate gane el Nobel, no, ese no, de todos modos no te voy a hacer caso, ¿no? Entonces bueno, pues es drástico el asunto, pero pues al final él toma venganza, ¿no? Sí, sí, ahí, sí. ¿No? Después viene este del castigo del relámpago azul. Este me lo pasó Alejandra, una exalumna de la universidad, se está dedicado a ella, Tete, y bueno, ella firma como Tete Cuentacuentos porque se dedica a los cuentacuentos, y ella me pasó un video de un niño que quiere subirse al ring porque está viendo que le están golpeando a su héroe, no recuerdo quién es, Entonces me lo pasó y yo a mí se me ocurrió inventarle aquí una historia, ¿no? Un niño que sufre bullying, pero pues, él se siente, tiene la autoestima muy por abajo porque es un niño muy gordito y el rijoso este siempre le lo maltrata, vaya. Y él está enamorado de la abanderada, de Laura, ¿no? De la pero la abanderada es novia del rijoso, ¿no? Entonces, pues un día compra un muñeco en el tianguis de su héroe del Relámpago Azul y el muñeco cobra vida y lo cobra venganza por él, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cuento. Y viene el penúltimo, que es la leyenda de plata, que es la historia del niño que junta un peso cada 8 días para comprarse la máscara del santo. Y pues cuando ya la va a comprar, pues ese día le roban 4 pesos en la escuela y se pone a llorar. Entonces un amigo de él le vende una máscara que está descosida, es del santo, es la que él quiere, y la compra y él se empieza a soñar ahí en su recámara, ¿no? Solito en la cama, ¿no? Imagina luchas y demás, hasta que un día lo cacha su mamá porque agarró la toalla de su mamá como capa y le arranca la máscara, se la quita y se la avienta por allá lejos, ¿no? Y él se siente muy decepcionado, pero en esto él le había escrito una carta al… Bueno, aquí yo no uso el nombre del santo, o sea, por cuestiones de que vaya a haber problemas, ¿no? Porque pues, son derechos de autor, porque ya está, el nombre ya está registrado. Aquí le pongo la leyenda de plata, pero es el santo en realidad. Entonces, ahí lo que pasa es que… Él le había escrito una carta al santo y bueno, a la leyenda de plata, y entonces la leyenda de plata le manda una máscara y hasta una capa, ¿no? Y ahí termina con un final feliz, vaya. Y luego viene El vampiro y el sexo, que es la historia de una película que aquí en algún tiempo estuvo vedada, parece ser. Aquí se llamaba El tesoro de Drácula, le habían cambiado el título, ¿sí? Y es, bueno, tiene que ver con la película, precisamente aquí el tema es la película. Entonces, bueno, aquí aparece una heroína, que es la letra escarlata, que es precisamente el personaje de Alejandra, Tete Cuentacuentos, ¿no? Entonces, ese es a grosso modo el contenido del librito. A mí se me hizo, bueno, a mí me gustó mucho el cuento de la leyenda de Enmascarar, la leyenda de plata, el penúltimo, uh-huh. Sobre todo el final. Esa complicidad entre los hermanos, ¿no? Que le dice, si tú no le dices que yo tengo una capa con… Otra es la máscara con la capa, yo no le digo a mi mamá que tú tienes novio. Ajá, ¿no? sí, porque es él y la hermana, ¿no? También precisamente esos atisbos de los personajes que tienen mucha inocencia todos. Incluso hasta el puercoespín, ¿no? Que claro. Con todo ese deseo de venganza, ¿no? Incluso hasta claro. Él tiene algo de ternura. Claro, claro, el ajolote también, ¿no? Sí, claro. Es un indio más agua que llega a la ciudad y pues le dan trabajo de policía. Thunderman, el bueno, ¿no? El que se finalmente se conmueve, ¿no? Sí, claro, se conmueve de los pobres indígenas, está también, bueno, el que no es así tanto es el ¿cómo se llama? Ah, no recuerdo ahorita el título, pero es el del muchacho que está enamorado de la joven, pues ahí no hay tanto eso, no hay tanta ternura, de hecho sí, en él ahí guarda rencor, ¿no? Porque ella nunca le hace caso, ¿no? Sí, es, de y hecho, termina de modo exacto. Atroz, ¿no? Ajá. No sé si alguna otra pregunta. Te iba a hacer la pregunta de por qué no nombras al santo directamente en la… En todo el libro, pero ya me aclaraste por qué. Yo pensaba que era como más como que un, no sé, hasta cierto punto como pudor del narrador, no ajá, tuyo, ¿no? Ajá, sí, claro. No. Pero no, ya. No, sí, es que el hijo del santo tiene derechos de autor. Ajá, okay. Y bueno, pues, es posible que nunca lo lea, ¿no? Más bien es seguro que no lo lea el libro, pero dije, ¿qué tal si por ahí, por alguna circunstancia llega a aparecer? Y dije, no quiero broncas, ¿no? Entonces… Es lo malo luego de los que estudiamos letras, como que nos imaginábamos otra cosa así de, ¿por qué no lo porque es que no lo está nombrando en todo el libro? O sea… Pero sí se da a entender que es el santo, ¿no? Sí, desde luego que sí. Sí, o sea, muchos sí. Me lo han dicho, no, pues es que es el santo, pues sí, es el santo, pero no le pongo el santo, le pongo otros nombres ahí, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo mucho de un cuento que está aquí en el del general Vicente Guerrero que se llama La Guerra de las Cucarachas. Y me acuerdo que cuando tomábamos clase con Merari, con la maestra Merari, porque se lo dedicas a ella, sí. Tú dices ahí que está dedicado a ella precisamente porque una de sus experiencias te sirvió como, como inspiración del cuento. Ya uno lee el cuento y dices, ¡ah, cabrón! Y entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en clase con ella, le preguntábamos sobre el cuento. Oiga, maestra, ¿y si fueron hechos reales? Obviamente nosotros era por... Claro. Con malicia. Sí, claro. Pero ella siempre se reía y decía que no. Pero de todos modos, ella sabía que estábamos nada más... Sí, ella lo sabía. De hecho, yo le pedí permiso, si podía yo tomar su historia, pero que iba yo a inventar hechos. De hecho, el 70% de lo que está ahí, pues, es pura invención, ¿no? O sea, no sucedió. Pues, sí, claro. Excepcionalidad. Pero tomé a grosso modo la experiencia que había tenido en... Siempre que le preguntábamos, se sonrojaba mucho. De hecho, no, cuando yo lo leí en borrador, pero ella estaba ahí en el auditorio, todavía lo leí en hojitas, en borrador, y ahí estaba ella. Entonces ella sí conoce el texto, claro. Sí. Pero obviamente tuve que hacer... Es que es invención, es ficción literaria, es decir, no es una crónica, ¿verdad? Claro, o sea, sí, es, desde no luego. Es una crónica. Entonces, y ese, fíjate, ese cuento también me gusta mucho, porque además lo logré en una tarde. O sea, lo logré, o sea, sí es de pocas páginas, pero lo logré muy bien en una tarde. Estamos platicando con el maestro Edmundo Martínez García y, bueno, en un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos a la LEP y estamos platicando con el maestro Edmundo Martínez García, autor del libro Antropomorfo y además, bueno, también otros títulos que él ya nos compartió. Estamos en el último bloque y, profe, yo quería preguntarte algo acerca ya más general sobre la escritura. El otro día veía una entrevista que le hacían a Julio Cortázar Y Cortázar decía que él no se consideraba un escritor de oficio, que él era más un escritor como de ocasión. Cuando le llegaba algo para escribir, escribía. Sentía que algo debía ser escrito y agarraba su lápiz, libreta y ponía a escribir. Y también hacía la distinción de este tipo de escritura y con los escritores de oficio, que son los que se levantan de todos los días, como Kafka, ponía el ejemplo de Kafka o de Borges, que lo hacían. ¿Tú te consideras un escritor de oficio o de espontáneo, por así decirlo? No, yo soy un escritor bastante desordenado. De hecho, ni siquiera a veces me gusta que me digan que soy escritor. Bueno, pues ya soy escritor porque tengo libros, pero no soy de oficio. Jamás yo podría ser. A mí me llama la atención cuando entrevistan a Mario Vargas Llosa y dices que yo me levanto temprano, me baño, me rasuro y me desayuno y me encierro hasta mediodía diario. Yo no podría hacer eso, o sea, para nada, ¿no? Es decir, yo soy muy espontáneo, es decir, veo algo, se me ocurre la historia y la escribo. Ahora que estoy en el... retomamos el taller de Armando Vega Gil, sin Vega Gil, lamentablemente. Entonces nos juntamos entre nosotros, nos ubicamos ahí en las redes y decidimos abrir el taller. Lo tenemos los días jueves a las 9 de la noche. Empezó a las 8 y ahora es a las 9 de la noche, hasta morir. Puede ser a las 12, 11, dependiendo. Y eso me obliga más o menos a ir escribiendo algo. Y sí tengo ya varios textos, creo que ya podría yo publicar otro librito. Pero ahorita voy a esperar a ver cómo se desarrollan los hechos. Y yo no tengo esa disciplina, vaya, de que diga voy a escribir 3 horas diarias. No la tengo, porque tú puedes sentarte, o en mi caso yo me puedo sentar con una idea de algún texto, empiezo a escribirlo y de repente ya no encuentro, me bloqueo, ya no sé. Entonces yo agarro y lo dejo, o sea, digo, claro, bueno, ya lo dejo ahí. Y yo no entiendo, de menos que es de admirar Vargas Llosa, y sí lo creo, porque es un hombre que es disciplinado, ¿no? Muy, muy disciplinado, y ya está la cantidad de libros que publica. Sí, creo que él sea así. Dice, yo me levanto, me desayuno, me arreglo, me desayuno y me encierro, nadie me molesta, hasta mediodía, 2, 3 de la tarde, escribiendo. Entonces dices, no, pues ese sí es un escritor de mucho oficio, y no solo él, otros lo han hecho, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los escritores son indisciplinados, ¿no? En mi opinión, ¿no? Otro que pudiera ser así, por ejemplo, Tolstoy, ¿no? Que escribió tantísimo, ¿no? Unas novelas monumentales, ¿no? ¿Te imaginas? Y a mano, además, ¿te imaginas toda la disciplina que pudo haber tenido, ¿no? Para escribir, sí, claro, todas esas obras, ¿no? Hace los programas anteriores, por ejemplo, estuvimos viendo aquí La Divina Comedia de Dante. Uh-huh. Y también, o sea, Dante está tan bien pulida que dices, esto no es obra de la casualidad. De lo espontáneo, ¿no? No, o sea, no, hay muchísimo trabajo ahí. Claro. Investigando otro poquito, pues nos dimos cuenta, bueno, supimos que se tardó como 20 años, creo, en escribir las 3 partes de la Divina Comedia, ¿no? Y claro. Y tú la lees, ¿tú la puedes leer en qué? ¿5 días? Claro, claro. Por ejemplo, está también el Ulises de Joyce, ¿no? Que se tardó como 15 años, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, o también Dostoyevsky, ¿no? Fausto que tiene, también. Sí. O sea, hay escritores que traen eso ya y en la sangre. El otro era Balzac, ¿no? La Comedia Humana, 16 volúmenes, ¿no? De la Comedia Humana, ¿no? Sí. Pero todo el día estaba escribiendo, que bebía jarras de café como agua. Todo el día. Entonces, pues esa es una pasión y uno no logra esa pasión. Digo, me gusta y me divierto bastante cuando escribo. A veces también le sufro, no te creas. Hay personajes que me hacen sufrir, pero comúnmente trato de divertirme. Y dices, no. Hay días que no escribo nada. Y hay días que puedo pasarme 2, 3 días levantándome y escribiendo, claro. Creo que ahorita ya nos respondiste por adelantado, pero también te iba a preguntar sobre qué sigue, o sea, algún proyecto que tengas entre manos para publicar después. Estos cuentos de los que nos hablas, que estás que ya tienes ahí para otro, más o menos como de qué. Pues ahí son temas varios, es muy variado. El librito sería muy variado, con títulos muy variados. Pero fíjate, ya, qué bueno que hablas, que qué sigue. Yo siempre he tenido la idea de escribir una novela corta, que no rebase, digamos, 80 páginas. El problema está en que el relato te va llevando, te va jalando. Sí. Y otro sería la poesía, un librito de poesía. He tenido muchas ganas de escribir poesía, pero no me siento en terreno firme. Tengo ya por ahí algunos trabajos, algunos los talleré con el poeta Enrique Villada, pero no, siempre ando con esa duda de que no soy bueno, como que siento, el relato se me da con mucho mayor facilidad. Entonces tengo esas tres posibilidades: una novela corta, el libro de poesía o el libro de cuentos, que te digo, ya los tengo por ahí más o menos. Pues cuando los publiques ya te echaremos un grito para que vengas a compartirnos de claro, las veces que gusten yo por libro. Aquí estaré, ya es, repito, no es la primera vez que me invitan, estoy aquí ya. Ni va a ser la última. No, vamos a estar pendientes y esperemos que los acontecimientos que estamos viviendo vayan tomando otro rumbo y estemos bien. Sí, es lo que esperamos todos. Bueno, profe, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tus cuentos y gracias por compartir tus palabras, y ya sabes que esta es tu casa. No, muchísimas gracias a todos ustedes y a La Voladora también. También gracias por sintonizarnos, esto ha sido todo, ya nos vamos. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Ameca Ameca. Rocío en la operación técnica, gracias por sintonizarnos, síganse cuidando. Que pasen un bonito fin de semana, ya mero. Si ya les toca la vacuna, igual póngansela. El Alep se despide. Yo soy Martín Altamirano. Nos vemos la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta.